fíjese bien las orejas. Es un poquito pambichao, tirando de medio lado, pero siempre para adelante. Ajá. Este ritmo está de moda. Vamos a bailarlo ahora. Este ritmo está de moda. Vamos a bailarlo ahora. Este es un ritmo excitante. Vamos todos a bailar. Y ahora van a gozar. Ahora van a gozar con este ritmo picante. Ajá. Ahí nada más. Suavecito. Bien apambichado. Apambichadito, de medio lado, así. Y ahora va, cuidado. Se enchorreao, coge tumbao. Soba. Se enchorreao, coge tumbao. Soba la soba. Se enchorreao, ahí. Coge tumbao. Se enchorreao, coge tumbao.